¿Qué tal, Pepe? Buenos días a toda la red. Bueno, acá en Paraná, en la capital de la provincia, estamos ante las puertas de una crisis institucional, porque el gobierno local está relacionado a esta causa del narcotráfico. Imputaron al intendente Sergio Barisco, como acabas de decir, que es el intendente de la Alianza Cambiemos, fue citado a indagatoria por la Justicia Federal para el próximo martes 22 de mayo. Además de Barisco, hay otras 11 personas que también están imputadas, entre ellas el concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, y la subsecretaria de Seguridad del municipio, Griselda Bordeira. Recordemos que hubo allanamientos hace poco más de una semana, acá en la ciudad de Paraná, en el marco de la causa que investiga las vinculaciones del narcotráfico con el actual gobierno municipal. El 8 de mayo, los policías federales entraron a la casa de algunas personas, entre ellas la de Barisco, la de su familia, y al Palacio Municipal. Leandro Ríos es el juez federal que lleva adelante la causa, y Daniel Tavo Celis es el cabecilla de la banda narco, que cayó preso hace un año, pero que su estructura aparentemente continuó funcionando al comando de su pareja, Luciana Lemos, que fue detenida semanas atrás en el marco de otros allanamientos en algunos barrios de la ciudad. En los procedimientos de la semana pasada se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y un par de cuadernitos de 80 páginas con algunas anotaciones que son las que aparentemente conectan a Barisco y su entorno con la red del narcotráfico regional. Hago un paréntesis, cuando los federales entraron al municipio, quien nos atendió y puso toda la documentación a disposición fue Walter Rolandelli, que es el actual secretario de Legal y Técnica del municipio, y que es además abogado defensor de la pata civil de la dictadura, en concreto del médico Miguel Torrealdagui, uno de los dueños del Instituto Privado de Pediatría por donde pasaron los mellizos Valenzuela Negro durante la dictadura. Sabrina Gullino, Valenzuela Negro, recobró su identidad hace una década y hoy busca a su hermano mellizo. Este Rolandelli es abogado defensor del médico, cómplice de la dictadura, y es además secretario de Legal y Técnica del municipio de Paraná. Barisco, lo primero que dijo hace unos días después del allanamiento es un día en el que han funcionado las instituciones de la República, porque esto demuestra que hay un poder judicial independiente y que no hay interferencia del poder político. Como esos ositos o esas muñequitas que se nos aprieta y repiten la misma frase, recuperamos la República, recuperamos los valores. Bueno, también dijo, soy el más interesado en que rápidamente se llegue a la verdad en esta causa, donde no he sido imputado ni nada por el estilo. Simplemente estamos colaborando con la justicia y nos parece bien que se ordenen estos procedimientos para aclarar esto. Bueno, esa situación cambió y ahora le piden la renuncia al intendente. Esto corre por parte del presidente del bloque de concejales justicialistas, David Cáceres, que dijo que Barisco debería dar un paso al costado hasta que se aclare su situación en la justicia federal. Estas son las novedades en la costa del litoral, del lado de Entre Ríos, en la capital provincial, donde Barisco, ahora imputado en la causa de narcotráfico, tendrá que declarar el próximo martes 22 de mayo. Pablo Russo, de Radio Barriletes, gracias por el informe para el noticiero de Farco. Un abrazo, Pepe, saludos a la red.